Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar en esta hora con algunos de los temas que nos parece que tenemos que reflejar a todos ustedes que están del otro lado. Quien les habla y los estará acompañando con su voz, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, junto a la producción periodística del profesor, el licenciado Carlos Santiago. Y nos avisa ya la producción, ya nos dice, nos hace seña del otro lado del vidrio que tenemos la primera conexión internacional y es con Honduras. Así vamos. Bien, y la producción nos decía que estábamos en conexión. Sí, estamos directamente ya conectados con Honduras. Allí vienen pasando diferentes acontecimientos que hacen a la movilización popular en protesta a las cabinas de peajes que le han puesto en las rutas. Además de movilización, hubo represión y amenaza ante compañeros que han participado en SOS Señal de Radio. Nos referimos a Héctor Flores, trabajador de la cultura, poeta, escritor. Y con él estamos conectados. Héctor, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Contanos qué te ha pasado. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Es un placer saludarte, amigos y amigas de América Latina que están con nosotros desde esta frecuencia y desde este espacio. Bueno, antes que nada agradecer la preocupación, la solidaridad, el cariño y la apuesta compartida que hay desde cada uno de los rincones por los que estamos acá en Honduras intentando marcar un poquito la diferencia. Contarte que yo he estado bastante vinculado en los últimos meses en el trabajo que tiene que ver con la defensa de las carreteras que en este momento en nuestro país están siendo concesionadas a empresas transnacionales que no han invertido ningún poco de dinero y que tampoco están haciendo algo por mejorar, sino que simplemente es una manera más de este modelo neoliberal de privatizar los servicios del pueblo. Pues a partir de esa lucha y de esa permanencia en la carretera, uno de estos días en plena manifestación, en pláticas con el comisionado de la policía, intentando llegar a acuerdos para que no se fuese a dar ningún tipo de represión contra la manifestación, fui, por así decirlo, víctima de señalamientos y amenazas por parte de algunos compañeros policías que estaban ahí, que son además los que estaban acompañando al comisionado que era con el que yo hablaba, ¿no? Frases como, por ejemplo, ustedes son fáciles de ver y fáciles de perder, que son en un país como Honduras, en este contexto de violencia e inseguridad, determinantes y fuertes, fueron expresadas allí en ese momento en mi contra, y bueno, como una manera de asegurar de que el mundo se entere de lo que está pasando, pues hemos puesto esa denuncia a donde nos ha sido posible para dejar en evidencia que nuestra lucha está marcada y perseguida, no tanto por organismos ocultos, sino por las mismas instancias del Estado, este Estado representado por un gobierno neoliberal que está queriendo privatizarnos la patria. Actúan con mucha impunidad, por eso dicen las cosas que dicen, no importa si los están filmando, no importa si los están grabando, se siente con tanta impunidad que dicen lo que dicen, ¿no? Yo creo que es tanta la impunidad que existe que hasta son capaces de decirlo y volverlo a repetir, y además saben que tienen un sistema jurídico y tienen unas instituciones del Estado que van a hacer lo que sea necesario por dejarles en libertad y absolverlos de responsabilidad, como es el caso, por ejemplo, de lo de Berta Cáceres, o como fue el caso de hace unos años atrás cuando el golpe de Estado, si te acordás, que un comisionado de la policía destruyó los instrumentos musicales de un grupo. Uh-huh. Y esta vez ya fue absuelto, y la razón por la que lo absuelven es porque él estaba en el cumplimiento de su deber, y también las y los hondureños que protestamos estamos en el cumplimiento de nuestro deber, peleando por una por una patria y por un país que nos soñamos distinto y mejor, ¿no? Sí, también en estas horas también un ataque o un intento de asesinato a otro integrante del COPIN, ¿no? Sí, al actual presidente y a un compañero que se desempeña como en la coordinación de uno de los movimientos en uno de los pueblos organizados alrededor de COPIN. Como también hay represión en el Aguán, por ejemplo, por el tema de la tierra, como también está habiendo mucha represión en Tegucigalpa con el tema de la gente que está llegando hasta allá para protestar por el tema del consumo, el aumento de la canasta básica. Estamos frente a un panorama de inseguridad terrible con el tema de la extorsión por parte de los pandilleros. Los estudiantes universitarios no pueden ir a la universidad porque los buses no los quieren llevar, porque han amenazado a los buses de que si llevan estudiantes a la universidad se los van a quemar con todo y estudiantes. Y cuando te preguntas dónde está la policía militar y dónde está la policía nacional civil, no están cuidando a los estudiantes en la universidad, están cuidando a las empresas transnacionales que se roban las carreteras, que se roban las tierras en el Aguán, que se roban las diferentes instituciones del Estado y que las están saqueando. Para el caso, por ejemplo, aquí en el peaje tenemos alrededor de 80, 100 policías y militares, mientras en la universidad, donde están matando estudiantes, matando conductores de buses, quemando buses, no hay nadie para protegerlos y los muchachos no pueden llegar a estudiar. Sí, uno escucha el relato y trata de decir, ¿no?, como si fuese una película, ¿no?, de este último siglo, porque pareciera ser que, o uno creía que estas cosas se iban a terminar en algún momento, pero bueno, evidentemente se refuerzan. Y por eso lo importante de no olvidarnos de Honduras, porque bueno, veníamos diciéndolo de aquel 28 de junio del 2009, que Honduras era el comienzo de una seguidilla de acontecimientos que se iban a dar en Latinoamérica, y no nos equivocamos, ¿eh? No nos hemos equivocado. Si bien empezó con la tentativa de golpe a Chávez, anterior al golpe de Zelaya, que fracasó obviamente, después fueron por Honduras y fue el puntapié inicial de los diferentes golpes que se vienen dando en Latinoamérica, ¿no? La metida de cambios sustanciales en cuanto a cómo la propia institución judicial, los diferentes poderes del Estado actuando muy sigilosamente, no son golpes militares, no, hoy por hoy es cierto, no se necesitan en muchos casos las Fuerzas Armadas, sino tienen a los cipayos adentro, ¿no? Así que miramos siempre con preocupación lo que pasa en Honduras, y más cuando uno tiene compañeros y amigos como vos, como Ricardo Erner, como Sarita, como otros tantos compañeros. Incluso, bueno, recordábamos hace 2 semanas entrevistábamos a Xiomara Castro y la compañera decía que, bueno, una de las luchas que iba a dar era este tema del peaje, ¿no? Efectivamente, sí. Y fíjate cómo son las cosas, pero con el paso de los días la lucha del peaje está yendo más allá de la resistencia pacífica que se lidera en Progreso. Cada vez más la gente está yendo a las otras ciudades en donde también cobran peaje y están oponiéndose y están demostrando que quieren hacer un acto de soberanía. Como te dije, el problema es que estamos en un modelo de gobierno neoliberal que apuesta por privatizar todo, y en esa privatización están generando un descontento social que tarde o temprano en este país se puede convertir en un foco fuerte de insurrección popular, porque la gente se está cansando y porque la gente no está encontrando otra salida y las instituciones del Estado no les están dando respuesta. Y ha madurado, a partir del golpe de Estado hasta esta altura, ha madurado el pueblo hondureño, ¿no? Que eso también es lo importante. Muchas veces tienen que pasar ciertas cosas para que nos despertemos, ¿no? Para que nos pinchen con un alfiler para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Mucha gente pasa mucho tiempo viviendo como en un letargo sueño, ¿no? Hasta que recibe un cimbronazo como este del golpe de Zelaya y se empieza a dar cuenta que qué importantes son algunos gobiernos que son progresistas, que dan la posibilidad a los pueblos, que reparten la riqueza, que están en contra de capitales extranjeros. Digo, lo cierto que, bueno, Honduras viene madurando, su pueblo viene madurando. Lamentablemente todavía tenemos esta clase de cipayos. hablo de Honduras y puedo hacerlo también a nivel general en Latinoamérica, ¿no? Porque aquí en la Argentina también no estamos pasando un buen momento. De acuerdo, sí. Creo que todo se reduce a esa frase que vos siempre has utilizado cuando hablamos. Este es un modelo que está diseñado y pensado para tener efecto réplica en cada uno de los países de Latinoamérica, porque definitivamente la ultraderecha se ha dado cuenta de que ha perdido terreno y están buscando hacer hasta lo imposible por volver a recuperar ese terreno perdido. Y nosotros, por supuesto, nos estamos convirtiendo en el patito feo para ese tipo de experimentos que luego se aplican en los otros territorios. Bien, Héctor, verdaderamente, bueno, nos dejas un poco más tranquilo que hemos podido hablar contigo. Y bueno, estamos a disposición, nuestro programa, la radio, para que, bueno, se sigan haciendo todas las clases de denuncia ante estos atropellos, ¿no? Así que bueno, como siempre, estamos alerta, estamos atentos a lo que allí acontezca para informar a toda la región. Yo estoy muy agradecido contigo, estoy muy agradecido con toda la gente de Argentina y el mundo que han manifestado su solidaridad con mi situación, y les prometo y tengan confianza que no les voy a defraudar. Voy a estar acá, voy a estar luchando, voy a estar entregado a esta causa por una Honduras mejor hasta que el aire en los pulmones me lo permita. Y eso se los agradezco infinitamente a ustedes por la motivación que dan a continuar en este esfuerzo. Mil gracias, compadre. Mil gracias, amigos y amigas. Un abrazo, Héctor, y bueno, estaremos en contacto más adelante, ¿eh? Cuídate. Vos también, un abrazo. Bien, así pasaba entonces Héctor Flores, trabajador de la cultura, poeta, escritor, militante social, ¿no? Contando un poco lo que a él le sucedió y lo que está sucediendo a partir de la privatización de las autopistas, a partir de empezar a cobrar los peajes. Fíjense dónde empieza la lucha o por dónde, de alguna manera, más allá de toda la militancia que se está haciendo y la resistencia que se viene siguiendo a partir del 2009 del golpe hasta ahora, cómo tal vez el pueblo reacciona más con estos acontecimientos, ¿no? El tema de ponerle en la ruta gabinas de peajes donde ya la ruta ya está hecha, ¿no? Digamos, y que ahora te imponen a cobrar un peaje para que transites, ¿no? Ahí estalla socialmente Honduras, ¿no? Cuando desde el 2009 se viene militando, se viene y que se dificultaba de alguna manera buscar la forma de un cambio, ¿no? Bueno, fíjate vos, o fíjense ustedes, dónde está explotando todo. Así que, bueno, recordemos que Xiomara Castro le robaron las últimas elecciones, porque fue así, fue un robo, hubo una denuncia de fraude. Lo cierto es que, bueno, nuevamente Xiomara Castro se presenta, luego de que tiene que pasar una interna, que va a ser dentro de poco, va a ser la futura candidata a presidenta, si pasa esta interna, obviamente. Aparentemente está todo dado para que eso pase, va a ser la próxima candidata a la presidencia de Honduras. Esperemos que esta vuelta los resultados sean distintos, ¿no? Pero bueno, uno no sabe, uno no sabe. Acá en la Argentina también dábamos por sentado el triunfo de Scioli en su momento y fue todo al revés, ¿no? Por poco margen, pero bueno, no siempre quedan sentadas las cosas, ¿no? Hay que trabajar hasta el último minuto, porque bueno, después pasan las cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, nos hemos dado cuenta que el pueblo hondureño ha crecido, ¿eh? en lo que es la conciencia social, ¿no? En cuanto a la defensa de sus derechos, ¿no? A veces deberíamos aprender de estas cosas, ¿no? Cómo están resistiendo, cómo nos cuenta Héctor y los diferentes compañeros que han venido saliendo al aire desde Honduras, ¿no? Para nosotros ha sido un compromiso de aquel 2009 que se le dio el golpe a Zelaya, 28 de junio del 2009, hasta el día de hoy, no abandonar y estar atento a lo que pasa allí en Honduras, porque es como Honduras ha sido como el gran terremoto, ¿no? Después se sienten sacudones por otros lados, ¿no? Así que bueno, estamos atentos, ¿no?, a todas estas cuestiones. 221-661-4121 es el WhatsApp de Radio Futura, y 221-569-8529 es el WhatsApp de SOS Señal de Radio. Seguimos entonces, señor operador. Vida, identidad, igualdad, salud, democracia real. trabajo, dignidad, humanidad, solidaridad. Son todos verdaderos mensajes hacia el ser humano. Comprendamos esa verdadera necesidad de comunicarnos. SOS, señal de radio. Seguimos recorriendo la información en SOS Señal de Radio y estamos con nuestra madrina del programa, nuestra amiga y querida invitada, como siempre la tenemos en SOS Señal de Radio. Nos referimos a la periodista, ella también es corresponsal de medios internacionales y está con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. Nos referimos a Estela Caloni. Estela, bienvenida a SOS Señal de Radio. ¿Cómo están ustedes? Bueno, y felicitaciones. Bien. Por todo lo que han festejado en serio, con temas muy serios como siempre lo han hecho. Así que los abrazo fuerte en esta circunstancia. Buenísimo, porque también vos fíjate, el primero de nosotros de octubre cumplimos 15 años con el programa SOS Señal de Radio y este 10 de octubre cumplimos 29 años con Radio Futura, obviamente. Yo soy uno de los fundadores junto con mi compañero Eduardo Candreva, que no está físicamente pero que lo tenemos siempre al lado nuestro, que hace 29 años atrás comenzábamos con esta locura, ¿no?, de tratar de hacer radio para decir, la idea era poner una radio para decir lo que pensábamos y escuchar la música que nosotros queríamos. Sí. Y bueno, y así estamos, cumpliendo 29 años. 29 años, fíjate que y uno que sabe lo que cuesta mantener cada una de las cosas en que uno se juega, como lo hacen ustedes. La verdad es, de mi parte, un gran respeto por lo que han hecho. Bueno, el año que viene, que cumplimos los 30, te vamos a tener acá, eso te vamos seguramente. Ah, sí, como sea me voy, aunque sea con... Te vamos a buscar, te traemos, sí. Te llevamos, pero tenés que estar en los 30 años de Radio Futura. No, eso sí, es imposible no estar. Bien, espero, bueno. Espero estar yo sobre la tierra. Sí, ¿cómo que no, Estela? ¿Cómo que no? Nunca se sabe, bueno. Bien, temas como para charlar y arrancar, algo que nos dejó perplejos, si bien, con algunas fuentes que hablábamos la semana pasada, nos decían que era muy posible que ganara el no en el plebiscito de Colombia, nosotros decíamos que no podía ser, que por ahí podría ganar, va a ganar el sí, pero que por poco margen, ganó el no. ¿Qué nos quiere decir esto, Estela? Para mí no ganó el no, porque realmente que un 18% de todos los votantes diga que no, no es el pueblo, no se le puede adjudicar al pueblo colombiano. Esa fue la cantidad de gente que votó para el no. Uh-huh. Acordate bien que en Colombia siempre hubo una abstención. Y en este tema hay muchas cosas que pasaron. En principio, el acuerdo con la FARC se firmó el 26, se presentó el 26 de septiembre. Uh-huh. Pero, bueno, ¿quién anduvo dando vueltas por todo el país, haciendo una campaña? ¿Por qué el plebiscito tenía que hacerse el 2 de octubre? Primero, que ese plebiscito no se necesitaba. Para poner en marcha esto no se necesitaba el plebiscito. No se necesitaba. No, y si se necesitaba, había como un acuerdo de tomarse tantos días para ir a explicarle a la gente. ¿A vos te parece que la gente podía votar si ni sabía de qué se trataba el tratado? Esto es gravísimo, que el plebiscito lo haya decidido Santos con unos días sin haber explicado en todo lo... Él debe haber viajado a todos los estados, un equipo viajando a todos los estados y explicando, sobre todo cuando tenés una prensa manejada con mucho dinero en favor de Uribe, que preside una fundación sostenida por Estados Unidos. Por supuesto, todo el dinero para Uribe le llega porque esa fundación, el Internacionalismo Democrático le llama, la derecha internacional. Es de la ultraderecha internacional, depende de las fundaciones de Estados Unidos, y este hombre, si hubiera justicia internacional, estaría preso, porque durante su gobierno fue uno de los periodos de mayor violencia y criminalidad y crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Colombia. Sí, aparte entonces, figuraba como el narcotraficante número 82. No, era él sale del narcotráfico y del paramilitarismo, que es que en Colombia es los grandes crímenes cometidos en Colombia, pero terribles crímenes. Si empezaran a llevar esos radares que ubican osamentas en el huesos o muertos o cadáveres, Colombia es un país sembrado de tumbas colectivas. Cada vez que abren una tumba colectiva aparecen 2.000 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando con Colombia? Dos cosas. El plebiscito no debió ser sin que se le explicara a la población, porque desde el primer día que comenzaron las negociaciones en Cuba, el primerísimo día en que esas conversaciones comenzaron, ya empezó el trabajo de Uribe sembrando las dudas de que por qué se negociaba, qué le estaba proponiendo este hombre, y mintiendo. Al final decía que les había prometido darles dinero, trabajo, no sé, una cosa que a la gente le dejaba la sensación de que era un arreglo o que la FARC lo había comprado a Santos, cualquier cosa. Y entonces, frente a eso, tenías que explicarle muy bien a la gente de qué se trataba. Eso es punto uno. Punto dos, el tema del paramilitarismo. Mucha gente, pensante también, pero que no tuvo acceso a estudiar profundamente el tratado, pensó que había, que se pactaba impunidad para el militarismo, para las víctimas del paramilitarismo, que son miles y miles en Colombia. El pensar que iba a haber impunidad definitiva, que tampoco era lo pactado, pero tampoco estaba muy aclarado, ¿no? También hizo que algunos, por ejemplo, yo soy amiga de la hija de Jorge Eliécer Gaitán, el líder asesinado en el 48, y ella era una de las personas que se abstuvo porque decía que ella no podía pensar que que se hiciera un tema de, con este tema de la justicia transicional, viste, que pasara algo como Sudáfrica, que con tanto paramilitarismo en Colombia, que si no había castigo para, si no quedaba claro que no habría impunidad para esos crímenes de lesa humanidad, bueno, había muchas cosas. Es muy fácil hablar del tema colombiano porque, a ver, vos firmaste ese acuerdo con la FARC. Ahora, uno de los temas de clave fue, primero, que hubo algo muy importante, que fue que todo lo que se debatió en esos 4 años fueron temas importantísimos y profundos de todo lo que sucedía en Colombia. Tenés un registro de la historia colombiana increíble en ese debate, que va a servir para otras cosas. Eso no está perdido. Pero, por otra parte, te pregunto, ¿cómo podías cumplir con la reforma agraria si Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sure. ¿Cómo podés pactar una paz con soberanía, si tenés 7 bases militares instaladas en el país? Entonces, hay cosas que había que explicarlas muy a fondo. Sí, porque con este criterio, con la firma de la paz, y hubiese ganado el sí, por ejemplo, ¿cómo iba a explicar Santos el tema de que las bases militares sigan en Colombia, ¿no? Exactamente, tarde o temprano tenía que decirle salgan. Claro. A ver, van a salir las bases militares, no, así, porque ni hablar, nosotros dispongamos. No, muchas, por eso no es firmar, no es soplar y hacer botellas, como sí, se dice. No es fácil. No es firmar. Y una semana después, ¿cuánto pasó? Imagínate, del 26 al 2 de octubre, nada. Nada. Firmaste una cosa. Cuando eso suponía que se firmaba, y tenías que salir a explicarle al pueblo, lugar por lugar. Vos sabés que hay territorios donde está el paramilitarismo, sí. Y que otro tema que no se puede evadir al hablar de todo esto, del tema de Colombia, es que existe un ejército de la seguridad nacional. Es el ejército, el último ejército que queda tan perfectamente organizado de ese tipo de la seguridad nacional que nos instaló Estados Unidos en toda América Latina. Un ejército poderosísimo que tiene radios, televisión, que es un poder militar muy fuerte, que además tienen los paramilitares, son parte de su institución. Paramilitarismo no existe si los militares no quieren que exista. Y forman parte de las necesidades de la guerra sucia que la hace el paramilitarismo, pero sirviendo al ejército colombiano. Entonces, a ver, pongamos las cosas en claro. En los territorios donde está donde subsiste el paramilitarismo, yo he estado en Colombia, he estado muchas veces y he estado en las poblaciones donde hay paramilitares y sé del terror de la gente. Porque, por ejemplo, cuando estaban los temas de paz en el Caguán, que yo estuve ahí en San Vicente del Caguán, de noche yo veía que la gente casi no dormía, y es porque estaban aterrados, porque sabían que cerca, muy cerca, estaba en ese momento la FARC tenía una oficina cultural en San Vicente del Caguán, porque se había liberado el territorio para hacer este proceso de paz. Por eso fue tan importante que, en vez de estar en un territorio liberado, cargado de tensiones y terrores, el diálogo transcurriera en un país como Cuba, que pudieron hacerlo con una tranquilidad extraordinaria. Sí, incluso creo que se había planteado de hacerlo en Venezuela y no se hizo. Pero por lo tanto, en Cuba tenían en un momento... Venezuela está con problemas muy graves. Claro, me parece claro. Que Cuba era el país, y además ofrecieron, y además los cubanos fueron con una gran generosidad en todo esto. Bueno, pero yo te pregunto, en la noche, por ejemplo, yo empecé a preguntar por qué la gente no dormía. De día vos llegaba y parecía un pueblo alegre, canciones ferrocarrileras, como le dicen, que venían de mucha música como mexicana, había ahí en San Vicente del Caguán. Parecía que todo estaba perfecto, ¿no? Pero de noche, cuando vos caminabas, decías la gente se quedaba hablando afuera. El terror, porque vos sabés que todo, siempre, cuando, por ejemplo, un médico en un hospital atendía a alguien de la FARC, que venía un enfermo con disentería, lo que tuviera, y atendían, en la noche llamaban a la casa del médico y de la familia, los paramilitares. Fíjate cuánta gente en el pueblo trabajaba para ellos. Sí, sí. Entonces los amenazaban, bueno, ya sabes lo que te va a pasar, vos atendiste. Y la gente vivía en ese estado en las noches diciendo, bueno, si vienen, ¿cómo salvamos a los muchachos? ¿No? ¿Cómo salvamos a los hijos? No había mucha salida, porque el Caguán había... La salida era el río y si no la selva. Bueno, entonces fueron... Por eso te digo que hacer política internacional es muy importante, que cuando vas a hablar de un tema como América Latina, hayas estado en esos países, porque ha sido muy importante ver el fondo de la cuestión, verlo adentro. Ajá. Yo esa vez que estaba con esta gente en el entendí el terror que mucha gente tiene en muchos pueblos de Colombia. Sí, porque una cosa es hablar desde acá o contar nuestra nuestra visión o tener una visión de ese panorama, y otra cosa es estar ahí, ¿no? Es vivirlo. Uh-huh. Entonces yo que empapada de ese terror que había en tantas zonas, ese terror silencioso que vos lo sentís como en el cuerpo, ¿no? Y le decía, bueno, decía yo, aquí, ¿cómo va a ir a votar la gente? La gente tenía miedo de votar, tenía miedo de que vieran su voto, tenía miedo de que... ¿Vos te crees que mucha gente iba a salir a votar por el sí o el no? Cuando estaba haciendo la propaganda Uribe en esos mismos pueblos, de que era todo para simplemente que no era cierto, que era que le iban a dar mucho dinero a la FARC, que le iban a perdonar todo, que además es todo. Y la gente no fue a votar. Yo si estuviera así en un pueblo, yo no sé, yo sí o vos, que tenemos otro tipo de conciencia, pero la gente que ha visto morir tanta gente a mano de los paramilitares, sí, tanta gente... Sí, que perdieron familias, vidas, ¿no? Que en todas partes te contaban... Mira, los relatos que a mí me hicieron en muchos lugares sobre las formas de matar del paramilitarismo, dejarles cadáveres desollados en la plaza del pueblo, varios, dejarle una persona muerta con motosierra, es decir, que te empiezan a pasar la motosierra en vivo, que te van cortando que como si fueras un arbolito, una planta, de a pedazos. No. Mira, yo una vez salí, estuve como 2 semanas después que me fui a México o a Panamá, no sé dónde estaba esa vez, que volví de Colombia, estuve enferma, no me podía dormir. ¿Cómo te podés dormir? Yo entonces, la gente no entiende lo que veo, el terror, el terror paraliza. Cuando cayó Stroessner, vos ibas a Paraguay y había, bueno, gente joven que estaba exultante, pero la gente tenía terror. La gente, todavía la gente bajaba los ojos, todavía no se animaba a hablarte. Todavía al día de hoy pasa eso en Paraguay. Estela. Hoy pasa eso, y cómo no va a pasar, porque además estaba toda la estructura de la dictadura. Entonces no tenés que tener vivencias, vos tenés que saber mucho de la situación, podés conocer la historia y todo, pero esa vivencia de una realidad no la tenés hasta que estuviste ahí, no la tenés hasta que caminaste, viste cómo eran los despertares, qué sé yo. En fin, yo agradezco que tuve esa posibilidad de estar en casi todos los países de América Latina, y bueno, que estuve en algunos países africanos, que estuve en Libia y que estuve en lugares así, donde me pueden decir cualquier cosa hoy, pero yo te puedo decir esto no es cierto, esto es falso, porque tal cosa no encaja con esta situación en un pueblo, en fin. Pero lo cierto es que había que estar ahí y saber que mucha gente no iba a ir a votar, porque si el pueblo entero votaba en favor del tratado, estaban aterrados de que los paramilitares salían a hacer una sangría, ¿me entendés? Sí, aparte todos los medios en contra, ¿no? Y todos los medios en contra, y todos los medios alimentándote que tuvieras miedo. Ahora, y todos los medios de que era un tratado, qué sé yo. Bueno, muchas cosas que no se midieron, y vos no podés decir el pueblo colombiano dijo no, porque el pueblo colombiano, de ese pueblo colombiano, de todo el pueblo, y mucho menos en las cifras de votantes, de los que están en los padrones, que un 18% haya dicho que no, no podés vos salir a decir... Sí, porque votó un 37% del total a votar, y el 18% creo que... No, el 37% más o menos votó. Por eso. La mitad de eso prácticamente fue un empate técnico. Porque sí, no votó nadie, digamos. Por 0.50. Entonces, un voto así... Nosotros decíamos que no es representativo. Que el pueblo colombiano... El pueblo colombiano dijo no, hay que ser serios. El 18% no es el pueblo colombiano. Y el 18% fue bastante poco si lo medís en el poder uribista en Venezuela. Es al revés. Es poco para lo que es el poder uribista en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela, perdóname, en Colombia. En Colombia. Sí. ¿Y cómo viste esto del Premio Nobel de la Paz? Bueno, también eso es otra cosa, porque pareció que estaban esperando el plebiscito, fuera cual fuera, para el Premio Nobel, ¿me entendés? Uh-huh. Porque se lo dieron enseguida cuando... Y yo pienso, si no lo apuró Santos porque sabía que algo esto iba a pasar, y en ese apuro no diste tiempo para que se supiera concretamente qué era. Uh-huh. Ahora, se hubiera dado las dos partes, porque yo me acuerdo siempre que Santos, y nadie lo puede olvidar, es una cosa como presidente ahora, pero... cuando fue ministro de defensa de Uribe, participó en todos esos crímenes, bueno, feroces. Fue también el hombre que toleró los falsos positivos. Por eso siempre dije, Santos tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, después hubo un enfrentamiento entre ellos, pero lo cierto es que él fue su ministro de defensa, no es que fue el de... qué sé yo, a ver a alguien de agricultura, nada, era el ministro de defensa. El que llevaba las órdenes de Uribe. El que llevaba la guerra. Uh-huh. Entonces, pero después de Obama a mí no me sorprende por su no, no. Después de Kissinger ya no te... ¿Quién te sorprende? No, a mí vos sabés que me sorprendió Ingrid Betancourt, que dijo que si el Premio Nobel de la Paz se lo daba a Juan Manuel Santos, también se lo merecía la FARC. Sí, y lo dijo por este sentido. Uh-huh. Porque ella dijo, bueno, si se lo darían a la FARC porque lo acusaron de haber cometido algunas cosas, que era, pero se lo dan a Santos, que tiene toda esta historia detrás. Claro. Me sorprendió esto de Ingrid Betancourt porque... En realidad se le hubiese dado al Papa o a Raúl Castro, en todo caso. Claro, a Raúl Castro porque había sido un gestor al Papa, porque intervino bastante también con para solucionar muchas cosas, para ayudar. Uh-huh. Raúl Castro, que puso su país a disposición de toda esta pelea por la paz. Al hombre que... ese santo, yo siempre recuerdo su rostro, sonriente, con una sonrisa oreja a oreja, el día que habían ido a bombardear el campamento de la paz donde murió Raúl Reyes. Sí. Pero no solo Raúl Reyes, murieron un montón de gente, porque había periodistas, había esos jóvenes mexicanos. Uh-huh. que todavía los padres siguen pidiendo justicia, esa invasión, esa violación de la soberanía ecuatoriana. Esa era... ¿quién estaba? Santos. Uh-huh. No estaba otro, estaba Uribe y Santos. Sí, sí. Y además habían sido utilizados por Uribe para tener ese campamento por la paz. No, te digo una cosa. La historia de Colombia es muy triste, porque yo lo decía en una nota que hice en esos días, que te digo todo esto que te estoy diciendo vos, que en el siglo, a principios de este siglo, del siglo XX, perdonaba, se le decía, Colombia era considerada la Atenas de América Latina, porque tenía una fuerza cultural, tenía una las universidades, todo era de un nivel extraordinario. Gabriela Mistral le llamaba la Atenas, y la gente, los escritores iban mucho a Colombia porque había toda esa una fuerza cultural muy, muy especial. Bueno, imagínate que quién hubiera pensado que esa Colombia terminara en lo que terminó, a pesar de todo lo cual conservó esa fuerza de los grandes escritores que los hemos conocido todos. Hay muchísimos más, además todo el mundo habla de García Márquez, pero Álvaro Mutis, uno de los más grandes escritores del mundo, que aquí no se conoce mucho, pero en México muchísimo, en otros lugares muchísimo, y en el mundo muchísimo más, que es uno de los grandes escritores. Y muchos otros, pero además las universidades de Colombia tenían un nivel un alto nivel cultural, ¿no? Los periodistas buenos de Colombia eran de un nivel de lenguaje pocas veces visto en América Latina. Uh-huh. Es decir, todo eso que es Colombia, además de todas las historietas del narcotráfico, de esto, y la pobreza indignante que había en esa Colombia, 4 millones de exiliados internos, pero ¿en qué condiciones los refugiados internos? Tenías que ver, Gustavo, no tenés idea de las condiciones en que vivían estos pobres, y siguen viviendo esos pobres refugiados internos. Y los refugiados externos, que son muchísimos. Uh-huh. Solo en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos viviendo. De la población de Venezuela, casi 6 millones de colombianos viven en Venezuela. Y vos sumás los que viven en México, los que están viviendo en Europa, viven aquí. No. Entonces, es un tema tan complejo para cerrarlo así con 2 o 3 palabras, 2 o 3 ideas. No. Hay que escudriñar mucho detrás de cada suceso, ¿no? Sí, lo que por ahí, esto es muy personal, ¿no? Lo que por ahí lamento, esto de retroceder de la FARC, volver a la selva, no se habla de ninguna toma de armas, pero digo, esto de replegarse, también me da tristeza, ¿no? Pero sí, es. Pero bueno, hay muchos datos de que quedaron abiertas las puertas, precisamente porque en los lugares donde se juzga las cosas por la realidad, se dan cuenta de que tampoco era el triunfo que esperaba Uribe. Uh-huh. Uribe esperaba una especie de maravillosa, no sé, ganarle por un 30% este plebiscito, porque hizo un trabajo y un gasto enorme de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos que quedan pueden ser modificados, pero es grave que el cese al fuego que no pueda proseguir. Vos sabés que el cese al fuego fue violado cotidianamente, sí, por el paramilitarismo, sí, sí, en el, sí, Cauca, sí, murieron un montón de gente. Sí, sí, mientras estaba negociando murieron defensores de derechos humanos, murió, sí, un montón de gente en la, uh-huh, región. Bueno, entonces es un tema que hay que hablarlo muy a fondo, hay que hablarlo con todos los elementos puestos sobre la mesa para poder entender de qué estamos hablando con el tema colombiano. Y para colmo, lo peor también, como tristeza máxima, fue que no estuvieran esos acuerdos se llega a estos acuerdos cuando 2 de los más importantes países de la integración latinoamericana, como son Argentina y Brasil, estén en manos de la derecha mediocre siglo XXI, de la derecha, una derecha corrupta, de un empresariado que tiene historia de corrupción en ambas partes, en ambos países, de una derecha absolutamente dependiente de Washington, absolutamente, que tiene todos sus ministros, pertenecen a fundaciones que son hijitas de las fundaciones estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Acá, antes, cuando uno lo decía, no sé si te acuerdas que yo publiqué la denuncia por la Fundación Libertad. Sí, sí, sí, incluso en nuestros programas también has hablado del tema, has hecho la denuncia. ¿Cuántas veces? De las, sí, fundaciones. Sí, sí. Pero yo era una conspiradora, ahora andan hablando de la Fundación Suma, de la Fundación, claro, Crecer, de la Fundación. Esto estaba antes, podían haberlo visto antes, y pensar que por ahí entraron, por ejemplo, los 40 millones de dólares que se mandaron para desviar las elecciones argentinas, elecciones que pueden ser consideradas fraudulentas porque tuvieron toda esa entrada de dinero para desviar el proceso eleccionario. ¿Cuánto dinero entró? ¿Cómo se repartió ese dinero? Sería muy importante saberlo. con un gobierno que llega con un guión escrito, que al segundo día ya empieza a ejecutar el guión para que no dejarte tiempo ni para reaccionar. Lo mismo se hicieron en Brasil. Cuando le hicieron el golpe, al segundo día estaban funcionando con el mismo guión macrista de aquí. Sí, sí, sí. Entonces, haciendo decretos de necesidad. Si vos consideras los primeros meses de este gobierno local, no tiene ninguna diferencia con los primeros meses de un gobierno dictatorial, solo en la parte de solo en la última dictadura, los crímenes, pero en dictaduras anteriores ni siquiera no había ese mismo dinamismo de la criminalidad y el terrorismo de Estado que se impuso en la última, ¿no? Uh-huh. Con esas características. Pero te daban decreto, te decretaban hoy una cosa, después mañana otra. Todos los días aparecía un decreto y nosotros tuvimos 3 meses de decretos. Sí. De necesidad de urgencia. Aquí se destruyó una ley de medios audiovisuales que había sido votada mayoritariamente y aprobada por la Corte como si fuera nada, como si fuera soplar y hacer botella. Sí, aparte tomada de ejemplo en muchos de los países del mundo. Tomada de ejemplo y felicitada por Naciones Unidas, uh-huh, por un montón de instituciones del mundo. Y entonces, que vos nunca se debió dejar pasar esa, uh-huh, lo que estaba sucediendo. Para terminar con Colombia, Estela, y venirnos, ya que tenés ganas de hablar de Argentina, por lo que escucho. No, rápidamente te voy a decir, voy a cortar acá una llamada que me viene de México. Uh-huh. Y bueno, sí. Sí. ¿Qué me decías? Bueno, de Argentina, de Brasil. No, digo, para terminar, de Honduras, te decía, estamos trágicamente viviendo una persecución política, un intento de matar a otros dirigentes cercanos a Berta, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos América Latina está en Venezuela que está empezando a notarse que la resistencia ha tenido de Maduro, está teniendo buenos momentos de alguna manera, ¿no? Y que este hecho que lo hayan elegido presidente en los países no alineados, que tantos países integran el movimiento no alineados recientemente, ¿no? Uh-huh. Estela, contanos... No, toda la recuperación interna que existe, que es real, sí, una recuperación interna porque los otros no pueden seguir todo el tiempo desabasteciendo. Bueno, hay muchísimos elementos de Venezuela, pero nosotros aquí nos están usando para modelo, para ver qué pueden hacer en otras partes lo mismo, ¿no? Uh-huh. Están experimentando con nosotros. Están experimentando. Somos ratoncitos de laboratorio. Estela, ¿y de Bolivia qué nos podés decir? Porque últimamente vemos que hay poca información de Bolivia. Es como que a Bolivia la están teniendo muy ahí. Y bueno, y hay muchas noticias interesantes, ¿no? Esto de interesantísima. De la escuela esta escuela que militar que están haciendo latinoamericana, digo, hay mucha información que no está llegando. Hay una cantidad de información sobre Bolivia, pero una cantidad, además ha sido reconocido el nivel de cómo está la economía de Bolivia, uh-huh, cómo Bolivia sí está en una situación muy buena a pesar de todo lo que se intentó en Bolivia. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con la fortaleza que de alguna manera tuvo Evo cuando sacó a la mayoría de las fundaciones estas que estaban repartiendo dineros en las ONGs, sembrando las zonas campesinas, las comunidades indígenas como la de las tierras amazónicas. Se han dado pasos gigantes en Bolivia en los últimos tiempos. Y manteniendo este tema con Chile, que siempre es complicado porque tienen esa frontera común, ¿viste? Y, sí, sí. Y los chilenos, no reconocen nada, no les reconocen nada a Bolivia, pero no, ha dado muchísimos pasos desde el punto de vista económico, han avanzado muchísimo más que cualquier país de América Latina, desde el punto de vista político también. Evo, sí, el referéndum puede ser, porque me parece que no era el momento del voto, pero se reacomodó mucho todo porque se puso en evidencia la verdad. Se logró poner en evidencia la verdad sobre de lo que se había dicho con Evo, lo que le habían inventado a Evo, y en fin, no es una situación bastante distinta al resto, pero bueno, tampoco se está hablando mucho de Venezuela, tampoco se está hablando mucho de Ecuador. Ajá. Pero lo cierto es que hay que considerar que la guerra contra Venezuela viene desde mucho antes y tiene muchos otros niveles, porque hay muertos, hay asesinatos, hay sabotajes de todo tipo ha habido, y Venezuela está allí. Ajá. Está allí y cuesta mucho. Yo creo que es importante en Bolivia, es importantísimo, porque el cambio profundo en Bolivia, el hecho en sí revolucionario, es la llegada de un indígena aymara al gobierno. Ajá. El hecho es la primera vez que los indígenas tienen voz en ese país. Ya eso es un paso revolucionario único que no sucedió en otras partes, ¿me entendés? Sí, vos sabés que hace tiempo, bueno, discutíamos con amigos, ¿no? Que uno tenía en Bolivia, que está en contra de todo este proceso que se había dado con Evo Morales, ¿no? Que sí. Pedía que como que lo apuraban Evo Morales, y yo le decía que teníamos que acompañar este proceso, ¿no? Claro, hace más de 500 años que pedían. Los apurados, mira, la forma de actuar de la pequeña burguesía es el apuro. Uh-huh. Porque el pequeñito burgués dice que quiere una bicicleta y se la compra el otro día. Entonces, el que no sabe esperar, el país donde la CIA estuvo más tiempo, pero uno de los países donde la CIA ha permanecido todo el siglo XX, ha estado bajo la CIA, imponía a los ministros, imponía todo. Entonces, se dicen cosas porque hay eso. Se dicen cosas como si también no se comprendiera, también tampoco se comprendió este proceso que hubo en América Latina. No, porque la revolución se gana, este era otro proceso. Los pueblos querían, por primera vez pudieron poner su verdadero voto, su voto verdadero, por primera vez por la situación que hubo en esta América Latina, se dio esa situación. Entonces, vos tenés que seguir el camino de los pueblos. Imagínate, con una revolución, cuando los muchachos de la Sierra Maestra llegaron a Cuba, se acabó el ejército, porque el ejército se rindió, se fueron todos estos militares corriendo para afuera, los verdaderos responsables de todas las cosas, los grandes empresarios, es decir, que de un país donde empezaste de nuevo, ahí podés hacer un proceso revolucionario. Pero esto era otra cosa y tenías que entenderla. Tenías que entenderla revolucionariamente, tenías que entenderlo. No empezar a juzgar por acá, juzgar por allá. Todos son maestros de todo. Todos son opinólogos. No se necesitan opinólogos, se necesita vivir y conocer la realidad. El cambio profundo en Bolivia jamás había sucedido esto. Un país donde hubo 180 golpes militares, ¿qué crees vos? Que además la CIA tenía oficina en la propia Casa de Gobierno. Bueno, yo creo que hay que ser un poco más, creo que hay que ser menos soberbio. Claro, es lo que yo le decía, hay que acompañar esta clase de proceso. Claro, luchamos hace más de 500... hay que acompañarlo porque además los están acompañando los pueblos. Claro, más de 500 años estábamos luchando por esta invasión que tuvimos, la masacre y genocidio a los pueblos originarios, y hoy estamos renegando y le ponemos traba al avance que viene teniendo Bolivia, ¿no? Digo, no, es impresionante. Bueno, hay, desgraciadamente, tiene que haber un cambio en las izquierdas latinoamericanas, aunque muy pocos sectores muy serios que siguen teniendo la mirada estratégica que necesita tener una izquierda verdadera. Lo otro es puro cuento. Vos podés hacer una declaración fabulosa, revolucionaria, pero si vos perdiste tu mirada estratégica y ni siquiera sabés cuál es tu enemigo y crees que esto es un problema doméstico, que lo discutís con el político de enfrente, no, aquí estás enfrentando a Washington, nada más y nada menos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, querido. Bueno, Estela, como siempre, un abrazo para nosotros, fuerte. Un placer tenerte en el programa. Vamos a ver si vamos a hacer fuerza para traerte antes del año que viene. Sí, vamos a hablar más a menudo también. Uh-huh. No, estaría interesante también que nos mandes las notas que escribís y así las colgamos en la página. Bueno, si vos me mandás, mandame un mensajito para tener y te voy a poner, por ejemplo, la de Colombia, te va a servir. Dale, dale, bueno quedamos querido, en eso. Espero que te sirva. Sí, vale. Sí, cómo que no. Bueno. Me están llamando de México, chao. Un beso y estamos en contacto. Chao. Bien, así pasaba, nuestra madrina Estela Scaloni. Y uno habla como en casa, ¿qué quiere que le diga? Uno a veces nos quedaríamos horas. Me cuesta hasta a veces interrumpirla, Estela. No se la puede interrumpir a Estela Scaloni. Pero bueno, vamos a ver si la traemos. Estamos haciendo fuerza, pobre. Sabemos del estado de salud que está, la operaron de una rodilla. Y cuesta. Pero vamos a ver si la tenemos antes de los 30 años de Futura, traerla acá a SOS Señal de Radio. Continuamos entonces con más información en SOS Señal de Radio. 221-569-8529 es el número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros, para que nos envíes un mensaje, que estás allí del otro lado, porque esto también lo hacemos entre todos. América Latina. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el SOS Señal de Radio de hoy. Agradecemos a todas las emisoras que toman la señal y nos retransmiten en muchos lugares del mundo. Especialmente agradecemos a la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, a los compañeros responsables del pueblo del estado de Táchira de Venezuela, también que gracias a la Radio Web La Viglietti CDP transmiten SOS Señal de Radio, al Frente de Comunicadores y Medios Independientes de México, al FENCAI, que también allí llega la señal de SOS Señal de Radio, y a todos aquellos que no nos toman y nos retransmiten, para nosotros es importante. Bien, nos vamos, quienes hicimos este programa de hoy, quien les habló, quien los acompañó con esta voz, es Gustavo Daniel Peseta, productor y conductor de este programa, junto a mi compañero, que por ahí no está, por ahí no se escucha, pero es el que hace la producción periodística, quien nos marca cuáles son los temas que hay que tocar, de qué hablar, así que nos referimos al licenciado Carlos Santiago. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana, muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.